Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai, quero perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. Como beber dessa bebida amarga. Espectacular, cálice. Esta canción, himno de Chico Buarque. Resta o peito. Silêncio. La cidade não se escuta. Recién Chico la estaba cantando con Milton Nascimento y ahora aquí abajito la está cantando, por supuesto, María Bethânia. Menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Y traer cálice a la balsa del día de hoy tiene que ver con esto que está ocurriendo en este momento en Brasil, donde el Parlamento está votando algunos privilegios para los parlamentarios, algunos privilegios para Bolsonaro, y entonces el arte y el pueblo se juntan y les grita cállense, que en eso deriva cálice. Ese cálice, pai, afasta de mí ese cálice. Les decía, seguramente vieron algunas imágenes de reunión de vecinos y vecinas por todo el Brasil, particularmente en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Se montaron escenarios donde Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chaban, Lenine, Chico Buarque, Ivan Lins, Paulino da Viola, muchos de ellos artistas en el entorno de los 80 años, que sin embargo, y con todo gusto, siguen representando los reclamos populares desde la canción. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. un cálice. Y es hermoso, nos cuenta Ana, que tiene a su hija ahora en Río de Janeiro, que estuvo en la playa de Copacabana y que la gente... La gente y el arte decían lo mismo. Yo no llegué ni a aprender porque... Sin amnistía, dicen las banderas, no al blindaje a los parlamentarios, no el perdón a los golpistas. Recuerden que el otro día en La Balsa comentábamos, y ustedes ya lo saben, por supuesto, que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión, él y un grupo de militares, por intento de golpe de Estado. Eu combinei com o Chico que a gente ia fazer e tal, levei um pedacinho das ideias que eu já tinha escrito e tal. Gilberto hoje se pôs a conversar aqui abaixo, assim que aproveito para saludar. Buen día Ale, buen día Mariana, buen día Mario, buen día Leandro. Buen día Josefina, qué bueno que estemos navegando juntos aquí en La Balsa. Cantar lá para vocês aqui, deixa eu ver como é que é. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Cálice, de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho de outra, outra realidade menos morta. Cálice, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Deixa eu lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento na arquibancada. A qualquer momento, cálice, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda, a porca já não anda. De muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, ó Pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Cálice, é mesmo, é, de que adianta esse pileque homérico no mundo? Cálice, de que adianta ter boa vontade? Cálice, mesmo calado, o peito resta a cuca. Cálice, dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Cálice, quero inventar o meu próprio pecado. Cálice, quero morrer do meu próprio veneno. Cálice, quero perder de vez tua cabeça. Cálice, minha cabeça, perder teu juízo. Cálice, quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice, me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Espectacular, Gilberto Gil y una guitarra mínima para expresar un mensaje tremendo al poder. Y bueno, y de esta manera comienza a rodar la balsa del día de hoy. Yo no tengo la letra toda, a veces yo fico en casa otro día caetando. Ay, no tengo la letra toda, le dice. Adelante, Leandro. Calma, estamos en la balsa. Vamos la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal, oyendo algún cardenal. Con su final alborada. Buen día, estimada audiencia. ¿Cómo están, oyentes de la balsa? Bueno, último día de vacaciones para la gurizada, para la gente de las escuelas y el liceo y la UTU. Otro hermoso día, un sol espectacular. La verdad que no nos podemos quejar los días que están haciendo. Esta primavera nos viene tratando muy bien. Llueve cuando tiene que llover, ha venido muy bien. Así que creo que se viene plantando lindo esta primavera desde el punto de vista productivo, la parte de la agricultura. Creo que no va a haber excusas este año. Bueno, quiero hacer un comentario hoy sobre todo del contexto internacional. Sabido es que se está desarrollando la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos. Y bueno, siempre trato de escuchar algún discurso, sobre todo los presidentes de aquí nuestros. De la zona de América Latina, y la verdad que conmovido con las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, denunciando y diciendo en la propia casa de otro genocida, que es este Trump, Lula también, gusto escucharlos, Boric, el chileno, también pidiendo porque se los juzgue al genocida asesino de Netanyahu por los crímenes cometidos. Y bueno, la verdad, con un poco de vergüenza ajena, ¿no? Está bien, yo entiendo. No sé, no me explico aún cuál es la situación o el compromiso que tiene, porque no es Uruguay, es el presidente nuestro. Con la colectividad judía, con el mundo, no sé con quién. Ya veo que no va a tomar partido con esto que está sucediendo. Se podrá ofrecer para transar, para todo lo que quieran, para mediador de paz, qué sé yo, pero las cosas son como son. Más allá de que te ofrezca para mediar o para arreglar conflictos, creo que hay una cosa que va primero. Y es esa declaración. Ahora también se han sumado otros países a reconocer a Palestina como Estado. Otro, habrá intereses, no sabemos. Sabemos siempre que la letra chica no nos llega a la población común que andamos por ahí. Bueno, cuestiones que siempre las han arreglado a nivel de gobernantes, a nivel de Estado, de poder más bien económico, no tanto de gobierno, sino el poder económico que sostiene algunos gobiernos. Y bueno, esa timidez, ese cuidado, ya me tiene medio cansado de nuestro presidente y de sus autoridades. Pero bueno, cuestión aparte. Lo otro es la contrapartida de este muchacho Trump, la verdad, matándose de la risa, dejando a lo que son las Naciones Unidas, ya que está un poco deteriorada por el piso. Fue así, yo creo que a reírse de esta organización, pidiendo que se merece un premio Nobel de la Paz. No, pero yo digo, ese peluquín es un chiste, un chiste. Estamos rodeados de locos. ¿Qué? Acá enfrente a este Milei, que ahora no sé cuánto más plata fue a buscar a Estados Unidos. Los argentinos, no nos, espero que no nos pase lo mismo, ¿no?, en un momento, pero quedamos como embelesados con un mequetrefe de estos que hace cualquier desastre. Ya vivimos algo parecido, en un gobierno que te convencen con fotos y con sonrisitas, pero por detrás las jodas que han instalado están empezando a aparecer cada vez más. Ahora estamos con el tema de salud, Cipriani, y el trasiego de fondos de salud pública para su hospital privado, para el católico, para su mutualista. Bueno, esa joda vamos a ver en qué termina. Pero bueno, quería hacer un comentario sobre esto en el contexto internacional, sobre la asamblea de la ONU. Y la verdad que me dio gusto escuchar a un Petro, a un Lula, también Boric. Y bueno, nosotros ahí, con esa timidez, como cuando a veces levanta la mano con timidez para decir algo, allá el alumno en el fondo de la clase, ¿pude ir al baño, profesor? Nada que ver con lo que estamos tratando en el tema. Bueno, eso es lo que un poco me está pasando ahora, con respecto a esta situación. Creo que no, es inaudito, no se puede creer cómo se mata gente inocente así, con total tranquilidad. Y lo peor es que los medios de comunicación, la prensa, lo están ayudando a naturalizar. Y bueno, quería hacer ese comentario, no extenderme mucho en esto, porque tampoco después de ahí, de esta asamblea, vamos a ver qué conclusiones quedan, ¿no? Porque fue una barra grande. Creo que fue el ministro de Salud, el de Relaciones, y bueno, no sé, alguno más, no sé si Economía, pero bueno, veremos a ver qué nos depara los resultados de esta asamblea. Bueno, estimada audiencia, cortito y al pie con eso, veremos cómo arrancamos la semana, este resto de semana, estos pocos días de clase, y este tramo que ya es más corto, y se nos va terminando lo que es el 2025. Pasa rápido esto. Veremos qué nos depara este último tramo. Bueno, disfruten el día, que va a estar lindo, un poquito de viento, pero bueno, todo no se puede, típico de primavera. Abrazo grande, nos vemos el viernes. El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino, y en el trébol del día parpadea el rocío. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Canción con voz, Alejandro Balbis. El amor es un sitio donde tu piel reposa. Nos escribe Norma y tiene razón, Alejandro Balbis, que estuvo navegando con el Uruguay Sub-200. Cuando tú vas conmigo. En esto de generar la experiencia también, además de científica y de divulgación, también artística. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando... Buenísimo lo que trae Leandro. Y por supuesto es un tema que circula en el mundo y está buenísimo que nos detengamos en algunos detalles, como hacía él. Y por eso decíamos que la balsa del día de hoy tenía como una dificultad. Ahora vamos a escuchar qué enfoque le dio la barra de la base. Nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. En esto de que no resulte tan fácil apoyar al Estado palestino. Lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. Y por eso Pablo Iglesias y su barra hacen como un recuento histórico de cómo se llega al momento jamás, digamos, y cuáles son las perspectivas de seguir. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando sale... Y está buenísimo en esto que tantas veces nos expresaba Juan de Salvo, ¿no? De intentar mirar lo mismo desde un costado, desde otro costado, de arriba y de abajo, para poder entenderlo mucho mejor. como si de pronto me nombrara a mí mismo. Adelante, la barra de la base. Nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Francia y Bélgica se suman hoy a los más de 150 países de Naciones Unidas que ya reconocen al Estado palestino. Un primer paso que aumenta la presión diplomática sobre Israel. Especialmente simbólico el reconocimiento en las últimas horas por parte de Reino Unido. Todo el mundo habla de reconocer el Estado palestino, pero ¿qué es el Estado palestino? Quédense y escuchen. Quedémonos con cuatro momentos. Primer momento, 1974, la ONU reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, como única representante legal del pueblo palestino. Segundo momento, 1988, la OLP, liderada por Yasser Arafat desde el exilio en Argel, adoptó la Declaración de Independencia de Palestina. Tercer momento, 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP de Arafat y el gobierno de Israel, se estableció la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria. Cuarto momento, 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 67/19, en virtud de la cual concedió a Palestina la condición de Estado observador no miembro de la organización. Se dice que esta resolución supuso el reconocimiento de facto de Palestina como un Estado por parte de la ONU. Pero, ¿es realmente Palestina un Estado? ¿Qué es lo que se reconoce cuando se reconoce el Estado palestino? El Estado palestino es lo que salió de Oslo y es lo que se conoce como Autoridad Nacional Palestina. Rara vez, como dice Perry Anderson, se ha saludado un pacto internacional con un aplauso tan unánime como ocurrió con los acuerdos de Oslo. Apretones de manos históricos sobre el césped de la Casa Blanca, premio Nobel para todos los participantes, ese mismo premio Nobel que aspira a conseguir Pedro Sánchez, vamos Pedro que tú puedes, y una avalancha de comentarios felicitadores y autofelicitadores en artículos y libros de todo el mundo. Pero desde el principio la realidad sobre el terreno era muy diferente. Al igual que todas las ocupaciones, la ocupación israelí se basó en la fuerza bruta, la represión y el miedo, en la colaboración y en la traición, en las palizas y en las salas de tortura, también en la intimidación, la humillación y la manipulación diarias. El advenimiento del proceso de paz no modificó en nada ni uno solo de esos elementos. Pero entonces, ¿qué cambios trajo Oslo? Pues lo cierto es que las fuerzas de defensa de Israel siguieron manteniendo el control total de más del 60% de Cisjordania y un control compartido con la Autoridad Nacional Palestina de lo que resta de Cisjordania. En el territorio del Estado palestino, una red de carreteras existe solamente para los israelíes y se construyeron además sobre tierras confiscadas, dividiendo y cercando así los bantustanes, ya explicará Manu después lo que es eso, bajo autoridad palestina. Los colonos sionistas monopolizan el 80% de toda el agua y la renta per cápita de la población palestina no ha dejado de reducirse desde los acuerdos de Oslo. Como explicaba Perry Anderson en un artículo de hace casi 25 años, a todos esos tormentos que ya sufrían los palestinos se sumaron la tiranía y la corrupción del Estado policial sin Estado que dejó Arafat en las áreas en las que tiene un contrato de arrendamiento que le exige oprimir a sus compatriotas en nombre de Israel. Y claro, llegó la segunda intifada. Esto ocurrió hace 25 años y seguramente desde entonces el partido de Arafat que heredó Mahmoud Abbas dejó de ser mayoritario entre los palestinos. Edward Said, que en paz descanse, retrató hace ya años las hipocresías y falsedades que disfrazaron unos pactos diseñados para conciliar a los palestinos con su propia sumisión. La principal conclusión política de Edward Said se apoyaba en una analogía con Sudáfrica. Allí el Congreso Nacional Africano fue totalmente derrotado en el campo de batalla y su organización prácticamente destruida dentro del propio país. Pero gracias a una consistente campaña en el extranjero, fue capaz de deslegitimar y aislar aislar moralmente al régimen del apartheid. También, de ese modo, sostenía Said, debería proceder la resistencia palestina. Said murió hace 22 años, pero parece que la resistencia palestina le esté dando la razón. Millones de personas hoy en todo el mundo saben ya que Israel es un estado terrorista. La prolongada incapacidad de la OLP para conseguir que el público en Occidente se diera cuenta de la realidad de la ocupación israelí, del modo como el Congreso Nacional Africano logró hacerlo durante muchos años, se considera desde esta perspectiva la debilidad estratégica clave de la causa palestina mientras estuvo en manos de la ANP. Esto lo decía Perry Anderson hace más de 20 años, como digo, en un texto de hace solo 7 años decía aún más cosas, como que el régimen de Arafat siempre vio a los líderes de la Intifada como una amenaza potencial y una vez instalado en Cisjordania se deshizo de ellos. Arafat se ocupó de que los notables tradicionales palestinos fueran reinstalados en la estructura de poder creada en torno al aparato de Fatah, lanzado en paracaídas desde Túnez y expandido con las ganancias de la colaboración. El año anterior a Oslo, cuando el ejército israelí todavía tenía todo el control militar, la administración civil de los territorios ocupados contaba con 27.000 funcionarios, casi todos ellos palestinos. A principios de siglo, la nómina en la autoridad palestina había aumentado a más de 140.000 funcionarios, de los cuales unos 60.000 componían sus fuerzas de seguridad. 12 aparatos represivos en competencia: gendarmería, policía secreta, guardia presidencial, inteligencia militar, fuerzas especiales, guardacostas de no se sabe bien qué costas, convirtieron a Cisjordania en uno de los territorios más vigilados del planeta. Un agente por cada 16 personas. Este hinchado complejo de seguridad, entrenado y equipado por la CIA y por Jordania, para en el que la tortura ha seguido siendo algo habitual y que absorbe, atención, un tercio del presupuesto, costando más que los gastos en educación y en sanidad juntos. Su atención no se dirige a los ocupantes, algo para lo que no están capacitados, sino hacia sus propios compatriotas. Esto, insisto, es lo que explica Perry Anderson del Estado palestino. Y Anderson sigue. La represión se combina con la cooptación. Como en todos los estados rentistas, el clientelismo, aceptado o negado, es fundamental para el sistema, en particular dentro del aparato de seguridad. Alrededor de una quinta parte de los hogares dependen para su subsistencia de puestos de trabajo, favores distribuidos por el propio régimen. La corrupción alcanza a todos los escalones de la administración, desde los megafraudes a niveles presidenciales y ministeriales hasta pequeñas extorsiones en la calle. Se conceden contratos monopolísticos y privilegios comerciales a expatriados, de los que los funcionarios se quedan lógicamente una parte. Las ONG, alimentadas por fondos extranjeros, se han convertido en cajeros automáticos para sus directivos. La venta de protección y extorsión por parte de las bandas de Fatah son algo corriente. La reputación del Poder Judicial es aún más baja que la de la policía. En sus villas alrededor de Ramala prospera una capa de burócratas y empresarios enriquecida por el robo o por el contrabando. Se contrabandeaba incluso con cemento procedente de Egipto para ayudar a construir el muro de separación de Israel. Sobre un fondo de trabajadores sin dinero y sin empleo, privados desde Oslo de sus antiguas ocupaciones al otro lado de la frontera. En la época de la Segunda Intifada, la renta promedio en los territorios ocupados había caído en 2/5 partes y el número de pobres se había triplicado. El levantamiento de 2001, esta vez con atentados suicidas, fue una explosión de frustración y desesperación por lo que se había establecido socapa de emancipación. En 2002, la operación Escudo Defensivo, mediante la que Israel invadió los territorios ocupados, erradicó la resistencia en los campamentos y poblados, destruyó la infraestructura local y obligó a Arafat a esconderse en un búnker hasta que se murió. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina apenas se movieron, mientras el ejército israelí se abría camino a través de lo que los israelíes llaman Judea y Samaria. Arafat, incapaz de cumplir o combatir el papel que le había asignado Israel, murió, como decimos, 2 años después, como muchos otros dirigentes convertidos en instrumento del dominio extranjero, antes que él, que también habían soñado con utilizar a sus usuarios, Arafat acabó siendo arrumbado por ellos. El primer acto de su sucesor fue declarar el final oficial de la Segunda Intifada. Hablamos de Mahmoud Abbas. En 2005, una vez asegurada Cisjordania, Israel convirtió a Gaza en una prisión al aire libre mediante el despliegue de las FDI a su alrededor, en una iniciativa destinada a suministrar la cantidad de odio necesaria para asegurar que no haya ningún otro proceso político con los palestinos. Y para consternación occidental, cuando se celebraron finalmente elecciones para una asamblea legislativa palestina en 2006, el hedor de la corrupción y la sumisión de Fatah fue demasiado para los votantes. Jamás obtuvo 76 de los 132 escaños, en parte por ser percibido como un adversario más firme frente a Israel, pero sobre todo como un partido más limpio, con un mejor historial de asistencia social a la población. El gobierno formado a continuación sufrió las sanciones impuestas por Occidente y Mahmoud Abbas organizó con apoyo occidental un golpe de Estado para restaurar el poder de Fatah. Pero claro, jamás, sabiendo lo que se le venía encima, golpeó primero y expulsó a Fatah de Gaza en el verano de 2007 y dejó a Abbas únicamente con el control de Cisjordania. Mahmoud Abbas ha extendido desde entonces su presidencia de manera indefinida. Su policía continúa trabajando mano a mano con Israel para contener los disturbios populares en Cisjordania, en una versión más extrema aún que la de Arafat del sistema cipayo que se configuró en Oslo. Su gobierno ha hecho todo lo posible en la forma y en el fondo para satisfacer los deseos de Estados Unidos. Y esto que cuenta Perry Anderson, amigos, amigas y amigues, es el Estado palestino que ha reconocido Pedro Sánchez y por el que hay que darle el Nobel de la Paz. Les dejo con una reflexión de Francesca Albanese, la relatora de la ONU para los territorios ocupados. A medida que más países occidentales se suman a la mayoría mundial en el reconocimiento del Estado de Palestina, debe quedar claro que el reconocimiento aumenta la obligación de respetar activamente los derechos de Palestina a la no interferencia, a la integridad territorial y a la autodefensa frente a la ocupación ilegal y el fin del genocidio. Derecho de autodefensa, amigos, amigas y amigues. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Cuando se mueven los pueblos, se mueve el mundo. Casi dos años desde que las movilizaciones masivas en defensa del pueblo palestino y su derecho a existir, parece que los gobiernos empiezan a escuchar, pero ojo, ciertos gobiernos. Quiero empezar la sección de hoy haciendo memoria y reconocimiento, porque por ahí he escuchado, no sé si ustedes también, compañeros de La Base, que algunos nos dicen que España es algo así como el país que más ha hecho en el mundo por Palestina. y como buena sudaca me he sentido un poco ofendida con el nivel de casticismo y análisis blanco. Si el ombligo del mundo no estuviera en Europa, habría que reconocer lo siguiente. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y considerando la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además, he instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. And we hold the view that this has been collective punishment against Palestinians in the Gaza Strip. Among the dead are relief workers, United Nations staff who have died in their hundreds, as well as journalists who have also died in their hundreds. More than 16,000 of the dead are women and children. Vas a tenerte que poner a la cola del premio Nobel, amigo Pedro Sánchez. El sur global llegó mucho antes y no reconocerlo es lamentable. Sudáfrica, que de genocidios sabe algo, fue quien además nos indicó un camino legal de cómo enfrentar al genocidio sionista. Y ese precedente del camino legal es muy importante porque, como recuerda Olga Rodríguez, el genocidio que se perpetra contra el pueblo palestino hoy cuenta con una particularidad, y es que podemos verlo en vivo y en directo. Y si podemos verlo en vivo y en directo, es decir, ahí están las imágenes de bombardeos a hospitales, de éxodo de cientos de miles de gazatíes, de niños muriendo a consecuencia de la hambruna, entonces uno se pregunta, ¿qué es ser cómplice de esto? Sin duda, un marco legal nuevo para determinar esa complicidad es necesario. Y el peso de ese marco legal debería recaer en los gobiernos que, teniendo todas las herramientas a su alcance para prevenir el genocidio, no lo han hecho. Exacto, pero hablando de cosas que se mueven o se empiezan a hacer, valgan las comillas, en las últimas horas se han movido muchos países en una dirección muy concreta, el reconocimiento del Estado palestino como gesto político. Reino Unido, Portugal y Australia lo hacían este domingo. Francia, Luxemburgo, Canadá, Andorra, San Marino, Malta y el Principado de Mónaco en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas que se celebraba desde ayer en Nueva York. En este momento, entonces, un 82% de países de todo el mundo reconoce el Estado palestino. Y ya sabéis cuál de ninguna manera lo hace, los Estados Unidos. Era muy fácil esa mano. El país anfitrión de la Cumbre de Naciones Unidas, que esta semana habla de Palestina y las soluciones para el conflicto, valgan todas las comillas nuevamente, no reconoce el Estado palestino, pero hay más. Hablan de Palestina y su derecho a existir sin contar con la delegación palestina, puesto que Donald Trump les negó la entrada al país. En clave europea, por cierto, no reconocen al Estado palestino ni Italia, lo siento Lore, ni Alemania. Pero entonces, una mayoría de países ahora reconocen el Estado palestino. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Hemos ganado? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta clave, porque ya lo decía Francesca Albanese en julio de este año al ser preguntada por el reconocimiento del Estado palestino que hizo España hace un año. Sé que aquí todos quieren que les den palmadas en la espalda. Es estupendo que España reconozca al Estado palestino porque con ello pueden reconocer que existe una agresión total contra un Estado soberano miembro de la comunidad internacional. Ahora, al igual que con Ucrania, España necesita imponer sanciones y cortar lazos económicos. Eso significa, en realidad, crear un aislamiento en torno a este régimen, a este país, Israel, que ha cometido crímenes muy graves y ahora está involucrado en procesos penales y procesos por genocidio. Y además, como nos recordaba en el como nos recordabas en la editorial, Pablo Albanese dice que reconocer el Estado palestino implica reconocer también su derecho a la autodefensa. Vaya contundencia de la relatora de Naciones Unidas. Bravo por ella. Si reconocer al Estado palestino en sí mismo no supone nada más allá de lo simbólico, pues está claro que no va a ser suficiente. Por eso, porque se piensan que es gratis, muchos países están reconociendo en cascada al Estado palestino. Pero va a ser que no es gratis, que hay que hacer más cosas. Exacto. Estamos como en una fase donde se delimita que lo posible es ese reconocimiento porque no supone realmente mucho más que el gesto simbólico, que en sí mismo es un paso, pero ese paso no conduce a ninguna parte. O mejor dicho, no conduce a otra parte que no sea la solución de los dos estados. Esta es la tesis que ahora mismo defienden en Naciones Unidas con especial fuerza a distintas delegaciones y el mismo secretario general de Naciones Unidas. La condición de Estado para los palestinos es un derecho, no una recompensa. Negar la condición de Estado sería un regalo para los extremistas de todo el mundo. La solución de dos Estados es el único camino creíble hacia una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos y hacia una paz y una seguridad más amplias en Medio Oriente. Pues lo siento, compañeros, pero esto no termina de convencer mucho. Ni a mí. Lo dicho, Manu, el reconocimiento del Estado palestino como destino, en lugar de como punto de inicio para aplicar normas que detengan al genocida y lo aíslen económica y políticamente, termina llegando a este otro punto, la solución de los dos Estados. Pero ¿por qué no es una solución? Porque, entiendo, para comenzar no se sabe qué fronteras ni qué soberanía están reconociendo en concreto. Eso para empezar. Pero hagamos un poco de historia porque da la impresión de que en la ONU se creen que han descubierto la pólvora con esto de los dos estados cuando hay precedentes que alarman sobre esta solución. La solución de los dos estados tiene su origen histórico en el plan de partición de Palestina que fue diseñado originalmente por las Naciones Unidas en 1947, pero nunca llegó a concretarse por el estallido de la guerra en 1948. Este plan proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe. Pero un área que incluía Jerusalén y Belén estaría bajo control internacional. El plan tuvo un detalle que conviene recordar. Gustó muchísimo a los sionistas y gustó muy poco a los árabes. De hecho, líderes sionistas como el laborista David Ben-Gurión consideraron este plan, pues básicamente como un punto de apoyo para una futura expansión territorial sobre toda Palestina y de aquellos polvos, estos lodos. De hecho, uno de los argumentos de quienes se opusieron al plan es que el 57% de la tierra era asignada al Estado sionista, pese a que la población árabe Palestina duplicaba la población judía, por decir un argumento. En fin, que de todos modos este plan, que ya prometía ser injusto y favorable al sionismo, nunca se concretó porque inició la guerra. En ese momento continuaba el mandato británico en Palestina, pero pese a tener la responsabilidad de garantizar cierta seguridad en el país, se retiraron y no intervinieron más que puntualmente. Ay, el colon huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. Y beneficiando, ojo de facto, al sionismo, Lore. Al final de la fase de esta guerra, Israel continuaría su arremetida vulnerando directamente ese acuerdo de partición del que hablábamos. Conquistaron ciudades, ocuparon territorios y comenzó también la Nakba, esa expulsión terrible de más de 700.000 palestinos que nunca más pudieron regresar a sus hogares. Hoy, con un genocidio en curso, desde Europa y desde Naciones Unidas vuelve a plantearse la solución de dos estados, como si no hubiéramos aprendido nada de la historia y de cómo actúa el sionismo. Y además plantea una idea loquísima. ¿Qué tal si le preguntamos también al pueblo palestino qué opina de los dos estados? Una idea loquísima, rollo. Vaya creatividad, preguntar a los palestinos qué opinan. Debería trabajar en la ONU. Según la encuesta de mayo de 2025 del Palestinian Center for Policy and Survey Research, el apoyo a la solución de dos estados es minoritaria. Solo 4 de cada 10 palestinos la apoyan. Pero además, el apoyo a un estado palestino cuando no está vinculado a la solución de dos estados asciende a más del 60%. Y sobre todo cuando las fronteras del estado se identifican como las de 1967. Es decir, las tasas de aprobación por parte de la población palestina no son altas y con ello la legitimidad de implementar el plan de dos estados es nula. Hombre, es normal que los palestinos desconfíen de los dos estados porque en realidad no son dos estados. Es el Estado de Israel y lo otro es una suma de bantustanes sin ejército, sin control de sus fronteras, sin control de su espacio aéreo, sin control de su economía. Lo que algunos llaman Estado palestino, pues tiene menos competencias que cualquier comunidad autónoma en España. 7 décadas hablando de los dos estados, pero cada vez que suena en la ONU es un paso crucial que volvemos a dar reivindicando la solución de dos estados. Bueno, es, vamos a decir, curioso que el presidente del gobierno de España hable de reconocer dos estados cuando acto seguido reconoce que uno está aniquilando a la población del otro supuesto estado. Exacto, porque si de verdad se trata de garantizar la convivencia en paz, está difícil hacerlo reconociendo a quien extermina, a quienes deberían integrar este estado que ahora tantos países reconocen y que ha demostrado que no quiere convivir en paz, sino eliminarlos. Lo explica mejor Kevin Ramsey, portavoz de One Democratic State Campaign. El ministro de Extranjería aquí en España, en el clip que habéis mostrado antes, que está promocionando una solución de dos estados con un Israel viviendo en paz. Hemos visto tan claramente en los últimos, no sé, 15 meses, cuánto, ya he perdido cuenta, que Israel no es capaz de vivir en paz. Con su, el concepto de un país para solamente gente de un confesión no es compatible con la ley internacional, con los derechos humanos, con el pluralismo y justicia en Palestina. Porque si tú insistes en un país para el uso exclusivamente para la gente judía, Estás denegando el derecho del retorno de los refugiados que ahora estamos atacando en Gaza. Es que tiene toda la razón Ramsey. A lo mejor tocaría explorar otras vías, pues que son más lógicas y de sentido común en medio de un genocidio. Reconocer que es un genocidio debería suponer también, pues, reconocer que sugerir una convivencia entre genocida y pueblo exterminado, pues es una cosa complicada, yo creo. Un poquito complicada. Y ahí entra esta solución de un Estado democrático que supone, por un lado, identificar al proyecto sionista como un proyecto colonial, opresor, y ponerle fin con una transición hacia un único Estado con tres características. La primera, democrático, es decir, con todos sus ciudadanos en condición de igualdad ante el Estado, incluidas las leyes, instituciones y políticas independientemente de su identidad. Es decir, incluye el derecho de retorno a sus tierras a quienes fueron objetivo de la limpieza étnica. Segunda característica, un Estado secular, es decir, que la libertad de culto estaría garantizada y que la religión o la identidad de cualquier ciudadano no sería un factor a la hora de conceder o denegar derechos. Y tercera característica, un Estado socialmente justo, es decir, que las tierras, viviendas, propiedades robadas en todo este proceso de apartheid y ocupación se restituirían a las víctimas. Es decir, hablamos también de reparación. Es obvio que no es nada fácil llegar a esta solución. Pero resulta perverso creer que la solución de dos estados garantiza algo de justicia cuando no hace otra cosa que legitimar la política de colonización y exterminio implantada por Israel desde mucho antes de octubre de 2023. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. Y llegan con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más cerca, más lejos. Cerca, creía que lejos te podía seguir viendo, pero cada vez es más lejos. Es cierto, como este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Claudio Tadei, para el sur, el norte está lejos. Música. Nos escribe María del Carmen por el 099-644-233. Nos dice que fue mucha, mucha información. Y por supuesto que estamos de acuerdo. Pero en esto de compartir también las intenciones, esto de... que no sea un lugar tan fácil esto de reclamar por el Estado de Palestina, ni suponer que la convivencia de los dos estados va a ser algo fantástico, simple y meramente declarativo. Llega y dura es la noche en soledad, pero el hombre que mira lejos no aprende a ver. Seguramente que el nivel de la agresión de un pueblo sobre otro va a exigir de otra respuesta mucho más clara y contundente, quizás de la ONU. Fondo del mar y tus lágrimas de dolor y de placer. Ahora estamos aquí. Descansamos un poco con Carretera Perdida de los Buitres. Se estrellan en la pared las flores, los vasos, la risa, la guerra. Preguntaste por qué te quiero y un viento azul que nos lleva a los ojos. Carretera perdida, dorado de amor. Conozco al boxeador que besa la lona y escupe la cruz. Se arrastra hasta la esquina y susurra al oído de su entrenador. Agua fresca en las heridas, quiere por favor. Tan fácil, fácil no es. Horizonte lejano, correr y correr. Historias que no acaban bien ni mal, transcurren nomás. Los amantes siempre quieren su propia canción. Y hoy cantamos aquí. Cartera perdida en otro país. Se estrellan en la pared las fotos, los vasos, la risa, la guerra. Preguntaste por qué te quiero y un viento azul que nos lleva a los ojos. Carretera perdida, dorado de amor. Buenísimo, los buitres, nos escribe Pedro y tiene razón, por supuesto, y nos dice que hay una versión muy buena que hacen con mucha guitarra y está ahí Julio Covelli enredado. La buscamos con todo gusto, pero ahora nos vamos a ir para otro lugar. Nahual nos canta De la Tierra, esta canción hace unos años. Los y las adolescentes de Inahua habían armado un coro y la cantaban en una versión espectacular. Yo voy a mirarte los ojos, tu calor y la tierra, tu calor y la tierra. Le decía que vamos para otro lugar en la música y también en los contenidos, porque el otro día hablábamos del libro de Andrés Alsina. El libro se llama Plata Sucia y salió ayer. Así que seguramente en las buenas librerías de Trinidad ustedes lo pueden encontrar. Y en este libro, el otro día vimos, o escuchamos mejor dicho, un informe periodístico, pero ahora va a ser el propio autor que va a estar contando algunos detalles. Confunde, separa y obliga, hay cosas que nunca se dicen. Y por si sigue el enredo, quiero que sepas que te quiero, no sea cosa que el tiempo... Y está muy interesante cómo aparecen... los trucos jurídicos, las leyes, los decretos presidenciales que habilitan el negocio. Y comprendí que soy vivo. No solamente la impunidad en cuanto al hacer lo que quieran, sino también en el lucro y en el robo al país. Estar feliz y esta fuerza que canta. Que canta, pero a veces el miedo me atrapa y ese fuego quema mi mapa. Hay extraños mirando, tengo que seguir cantando. Oh, oh, oh, oh. Vamos la balsa. Me encanta la música de la balsa. Que desarrolles un poco qué fue lo que pasó con este oro militar. Con ese oro militar lo que tenemos es noticia del año 1984, cuando hay una denuncia sobre uno de los dos vuelos semanales de Varga a Río, que supuestamente tenía una bomba. Baja el avión por protocolo, baja en el primer aeropuerto disponible y no encuentran bomba, pero sí encuentran 18 valijas con 300 kilos de oro, y en el medio de los lingotes de oro había billetes de $100, cualquier cantidad. Todo eso es tapado por la autoridad militar. Y es descubierto por Samuel Blixen en el archivo Berruti. A partir de ahí yo digo, caramba, vamos a investigar esto, y me voy a Cancillería, investigo, y efectivamente, Sudáfrica tiene el apartheid. En 1960 Naciones Unidas decreta un bloqueo internacional al apartheid de Sudáfrica. No hay embajadas. Uruguay cierra su embajada en Sudáfrica, pero curiosamente queda un funcionario uruguayo, un señor José Luis Pombo, que opera opera todo el tema de la salida del oro de Sudáfrica, que se queda sin recursos propios, sin posibilidad de colocar sus recursos, su enorme cantidad de oro, en el mercado internacional, y lo hace a través de, entre otros, de Uruguay. No sé qué otros países, pero Uruguay es uno de ellos. Entonces, Eso es un plan que se hace con el apoyo de los británicos y con un decreto uruguayo que dice que la circulación del oro, plata, platino y paladium, que es un metal blando que se usa para molduras, es gratis, es como el aire, no paga impuestos ni nada. Y bien, ese oro que iba a parar a través de Uruguay iba a parar a Italia, y de Italia iba a Ticino, y en Ticino se fundía en barras con el sello adecuado para entrar en el mercado mundial. Lo que sabemos es que eso pasó en el 84, no sabemos cuántas veces pasó antes. Sí sabemos, por ejemplo, que curiosamente hay un decreto del año 67 firmado por Méndez, que es dictador mucho después, autorizando ese tema. O sea que ahí el Uruguay estaba todavía en democracia. Se supone, pero yo no confío mucho en el orden cronológico de esas firmas. Me parece que ahí hay un enredo que ellos armaron con la documentación oficial. Ah, porque ese Méndez es Aparicio Méndez. Es Aparicio Méndez, que fue señor dictador. Dictador, claro. A partir de la segunda mitad de los años 70 hasta el año 81, cuando asume Gregorio Álvarez. Y sin embargo, la firma de Méndez en el decreto es del 67. Del 67. Por lo menos desprolijidad. Sí, claro. Bueno, tal vez el tiempo, la ciencia ficción. El tema es que el oro, plata, platino, paladium circulan libremente en el país a pedido de dos empresas paraguayas. Y acá, obedientemente, los militares decretan la libre circulación y no se sabe cuánto oro pasa por Uruguay, no se sabe quién lo quede, no se sabe cuánto peaje paga ese oro, pero que pasar, pasa. Cual navaja al enfrentar la realidad en el papel, tejió sus versos tintos de hambre y lágrimas que hablaban por él. Y en el rincón más... para facilitar el tránsito del oro, Sudáfrica y Punta y Uruguay organizan una regata de Ciudad del Cabo a Punta del Este, insólita regata, 6.500 y pico kilómetros, en la cual se anotan 32 yates, pero con misterio, secreto sobre las tripulaciones, secreto sobre la fecha de partida, sobre los pronósticos meteorológicos, etcétera. Al final participan solamente 15 yates, todos sudafricanos, y los custodia una nave militar de Sudáfrica que se llama Protea. ¿Para qué precisaban la custodia de una nave militar para una regata? No se sabe, pero llegan a Punta del Este y en Punta del Este no hay registro alguno de que hayan pasado por la aduana. Es más, en el puerto de Punta del Este no hay una aduana como para tratar ese tema. Si traían oro o no, no lo sé. Si yo sospecho que lo traían, sí, lo sospecho. Les cuento. Las empresas Cáscara son un invento del gobierno del Sanguinetti. Resolución de la DGI 51/997. Segundo gobierno. ¿Cómo? Del segundo gobierno de Sanguinetti. Del segundo gobierno de Sanguinetti. Por el cual podían comprar y vender mercadería, y siempre que esa mercadería no tocara suelo uruguayo, pagaba el 0,75% de impuestos. Con eso, lo que hacían esas firmas cáscaras, por ejemplo, la firma Techint tenía y tiene 14 empresas cáscaras en Uruguay, una de ellas funciona como banco para toda la multinacional. Compran producción argentina por la cual pagan, de chinta argentina por la cual pagan 0,75 de impuestos, y se la venden a Argentina, que por la cual Argentina paga 35% de impuestos. Además de eso está el tema del precio vil. Si Argentina le vende a Uruguay a un precio vil y Uruguay le revende a Argentina a un precio de mercado, entonces ahí hay otro margen de ganancia. Por ejemplo, en los negocios financieros, la tierra pasa a ser un negocio financiero. Cargill en el 2020 se anota ganancias por 1.815 millones de dólares, que son ganancias financieras, de comprar a un precio y revender a otro. Si se compra y se revende a sí mismo, es fácil el negocio. Una empresa cáscara la podemos tener acá. Yo le estoy recomendando a Marcet que se compre una empresa cáscara uruguaya porque valen 4.500 dólares según la web. Por supuesto, la empresa cáscara no es que es legal, pero es parte del autolavado. Y estoy citando a un profesor de Derecho Tributario, César Pérez Novaro, y a otros que te pueden decir que sí, es parte del autolavado. Está penado por la ley uruguaya, pero se hace igual. O sea, acá el tema de la firma del Goyo Álvarez en el 67 se sigue repitiendo. Por ejemplo, este permiso para que circulara libremente el oro, la plata, el platino, el palladium, resulta que hay un nuevo decreto que lo reautoriza. ¿De cuándo? Del año 74. ¿Y quién lo firma? La calle Herrera e Ignacio de Posadas. ¿74 o 94? Perdón, 94. 94, perdón, gracias por la corrección. 94, y lo firman la calle Herrera e Ignacio de Posadas. ¿Para qué lo querían? Seguramente para mover oro, plata, platino, etcétera. Les digo algo. No puedo hacer una lista, ni yo ni Jorge Díaz podemos hacer una lista de los temas en los cuales hay lavado de activos, porque siempre hay nuevos, siempre inventan nuevos, son muy ingeniosos los tipos estos. Para mi gusto, me encontré con muchas referencias, episodios de estos últimos años, sobre todo el gobierno de la calle Pou, que la sumatoria de casos fueron de alguna manera opacando, incluso para las personas que estamos un poco trabajando, investigando estos temas, me pasó de encontrar en el libro menciones a muchos episodios que uno tiende a olvidar. Por ejemplo, obviamente algunos que están más presentes, el tema de Marcet, el avance en narcotráfico, el rol del puerto de Montevideo en estos últimos años, lo que pasó con, hablando ahora de zonas francas, que es una discusión muy vigente por el tema de presupuesto. Andrés desarrolla el famoso caso de los alfajores Portezuelo que pasaron por Zona América. Y también por la ley de derribos, por ejemplo, hay menciones de algunos especialistas que analizan de Costa, que analiza Leonardo Costa, el ex prosecretario, sobre qué pasó finalmente con la ley de derribos, que no terminó de cumplir las expectativas que por lo menos había generado cuando se votó, se aprobó. Y también otros casos, que yo creo que hay una contracara de estos fenómenos con la corrupción. Por un lado, lo que puede pasar a nivel político, cuando uno hay algunas afirmaciones fuertes de algunos especialistas que dicen ya está el narcotráfico, ya está en la política uruguaya, pero también a nivel judicial. Ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna, y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, falúas, y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas, y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión, pájaros en la cabeza. Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera. Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa. De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando. ¿Dónde andas, hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario. pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar, que aún contaré relámpagos contigo, aunque el tiempo y la arena escondan el camino hasta ti. El tiempo pasó y todos crecimos. Bueno, no todos, algunos seguían mirando por la ventana y sobrevolando la moqueta azul de la oficina. En el trabajo aún se perdía en la selva de sus sueños, y un grito le nombraba, le arañaba y rompía el dulce sortilegio. Madre aún seguía sirviendo la sopa cuando sentarás la cabeza. Y ya la abriremos y bandadas de cotorras escaparán de ella. Él sonreía sin dejar de mirar por la ventana, soñando mundos mejores, lluvias que caían sobre parejas que se amaban, claveles en los fusiles, barcos que sueltan amarras, luces de faros, besos de mujeres que nunca, nunca le miraban. En la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar, que aún contaré relámpagos contigo, aunque el tiempo y la arena escondan el camino hasta ti. Una mañana de enero, nuestro hombre se subió a lo alto de la Torre España para ver si al morder el azul gris del cielo los pájaros callaban, mirando absorto la ciudad, y el rumor de su pecho escuchaba. Ni a madre, ni al televisor, ni a la oficina, solo un lejano batir de alas. Cuando nos quisimos dar cuenta, nuestro chico había desaparecido. Nadie en lo alto de la torre lo vio abandonar la sombra gris del edificio. Nadie lo vio caer al suelo, nadie oyó sus carcajadas, solo el sonido de 100 pájaros o alguno más escapando de sus jaulas. Nada se supo de este soñador, del canto de sus aves, hasta que llegaron cartas, retazos de sus alas en forma de postales. Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar, que aún contaré relámpagos contigo, aunque el tiempo y la arena escondan el camino hasta ti. Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Ismael Serrano, Pájaros en la cabeza. miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna y el cielo lo cruzaba. Bueno, buenísimo este reportaje que le hace la diaria Radio a Andrés Alsina, autor de este libro Plata Sucia. Pájaros en la cabeza. Ariel comparte por el 099-644-233 esta noticia de que la Corte Electoral reconoció a la Libertad de Avanza como partido político acá en Uruguay. Televisor y madre suspirando, ¿dónde andas, hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario. Entrando en la noticia de Montevideo Portal, uno recuerda que esta iniciativa ya fue rechazada porque estaban casi todas las firmas duplicadas. Así que ahora sí, son 1.500 firmas, así que hay 1.500 personas aquí avalando al partido político La Libertad Avanza Uruguay. Que el tiempo y la arena escondan el camino hasta ti. El tiempo pasó y todos crecimos. Bueno, no todos, algunos seguían mirando por la ventana y sobrevolando la moqueta. A este mismo ritmo aún se perdía en la selva. Nos vamos para M24 y allí Eduardo Preve nos tira con tres tapaditas, como le llama él. Sortilegio. Madre aún seguía sirviendo la sopa. Cuando sentarás la cabeza, ya la abriremos y bandadas de cotorra. Calma, estamos en la balsa. Miren qué dato acabo de conseguir respecto a la, hablando de violencia doméstica, la situación que pasó en Artigas. Vieron el jerarca de la intendencia, sí, que fue condenado por golpear a su pareja. Sí. Ahí fue condenado a 8 meses de prisión en suspenso, en realidad con domiciliaria. Pero miren esto, me acaban de informar que este mismo jerarca ya había sido denunciado por su expareja, le había sido colocada una tobillera y había sido sacado de la intendencia en la anterior administración. A los meses después la agredida retiró la denuncia, por eso le sacaron la tobillera e intentó ingresar de nuevo a un cargo político en la anterior administración, estando la intendenta Elita Volpi, que también pertenecía al Partido Nacional, y Elita Volpi el año pasado le negó el ingreso. Pero el actual intendente Emiliano Soravilla, sí, apenas asumió, ¿no?, lo ingresó con grado 9 a este muchacho, que además de todo, y para ponerle la joyita, y antes, y ya nos metemos en la tapadita de hoy, ahora sí lo sacan, pero es uno de los 13 sumariados por el caso de las horas extras en Artigas. O sea, que no solo ha sido denunciado por violencia doméstica, es uno de los 13 sumariados por las horas extras. Lo había nombrado este actual intendente Emiliano Soravilla como jefe, y además está investigado en fiscalía, porque ahora estaba leyendo una columna que publicó el Edil Colorado, Daniela Carañeras, porque lo hemos, tenido acá en el programa. Sí, sí, porque era uno de los que hacía horas extras estando de vacaciones. Uh-huh. ¿No? Ni Copperfield, dice Carañeras ahí en su columna en Facebook. Pero bueno, nada, quería arrancar con este tema. Y ahora sí, nos vamos a meter en dos casos. Antes de ir al caso que teníamos como principal para hoy, que es el caso del intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, intendente nacionalista, que está sumamente complicado ante fiscalía, presuntamente por la comisión de tres delitos: uso de información privilegiada, conjunción del interés público y privado, y el tercer delito era uso de tráfico de influencia. Bueno, ya me llegó un caso bastante doloroso y me puse a investigarlo y confirmé. Es un caso de una adopción fallida en una zona muy cercana acá a Montevideo. Lo increíble de la historia, que profundicé bastante, conseguí los documentos: un pastor evangélico y su esposa médica devolvieron este viernes pasado a un niño de 7 años, que tengo el nombre pero no lo vamos a nombrar, le voy a decir Eduardo, le voy a llamar Eduardo, devolvieron a Linao de Canelones a este niño apenas 20 días después de recibirlo en su casa en adopción. Argumentaron estos padres adoptivos que el niño no se adaptaba a las reglas del hogar, y ahora vamos a ver algunas de las cuestiones cuáles eran las reglas del hogar. Lo filmaron al niño, la madre adoptiva, que es médica, que era médica de ASE y ahora es médica en el Banco de Previsión Social. Lo filmó el niño contra su voluntad durante episodios de angustia y enojo del niño. Y la madre le decía, porque se escuchan las grabaciones, sos un niño malo, te vas a quedar solo. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Este año, el mundo perdió dos personalidades excepcionales. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. Buen día. Como la lectura de cuentos ejercita y aumenta las conexiones cerebrales, mantiene la memoria despierta y la capacidad de organizar ideas, se pone a prueba. Supongamos hoy, por falta de recursos pensantes, yo ayudé a que algunas de estas despierte curiosidad. Estaría bien solo con la curiosidad. Y ya que es tan anunciado y repetitivo todo, miércoles para un cuento, un poco casero, horneado en casa. Ejercitarnos y que escuchemos otras cosas, porque hay otras cosas, no todo es el titular del diario, y que cuando este se va siempre hay otro y otro más. Cuentos también, si es posible, digo permiso, es una modalidad o estilo de cuento en partes que no sabía que yo estaba haciendo, para compartir hoy miércoles a salvo del mundo por un ratito, sabiendo poco y sintiendo todo acá en la balsa. Cuento breve que no llegué a enviar por la escasez de varias cosas. El barrio es raro, los pibes de 8 y 9 años son de jugar en la tarde-noche a lo que sea que los mantenga fuera de sus casas. Solo ellos, sordos a los llamados y advertencias anteriores de un ratito nomás, en cuanto te llame te venís. La calle con sus cunetas siempre húmedas por el jabón, por las lagunas estancadas, por el invierno que pasa toda la semana regalando neblina y llovizna. Es un Londres en 50 metros, y así se ven esas figuras de baja estatura, bien difusas, hasta desaparecen en las veredas de pasto. Los más astutos invaden los baldíos, que son del largo en casi toda la cuadra. Tan es así que el dueño de enfrente dio el permiso para que los dejaran juntarse en su vereda contra el tejido, que era donde más luz había. Una tardecita, más de escondidas, están todos jugando, pero alguien se alejó porque algo le inquietó. Dante, el mayor de edad, parado de espaldas al palo del foco de mercurio y con casi todas las picas hechas, como hacía siempre, los contó a vista rápida y preguntó si Daniel se fue o si su abuela lo vino a buscar mientras estaban jugando a escondidas. No, estaba acá y corrió hacia los transparentes. Lo vi caminar delante mío. Ahí yo me agaché en las plantas de dalias. Después me vine para hacer la pica. Dante, ante la duda, voy a buscarlo. No se separen, me gritan si Daniel viene. Se ofrecieron a ir también. Algo a Dante no le convencía. Daniel siempre ganaba o se sentaba a molestar a todos. No, yo voy solo a buscarlo. Y Dante avanzó ya dudoso y presintiendo algo. La humedad, los sapos con su concierto siempre estaban. No había avanzado más de 15 metros y le pareció sentir un frío diferente. A veces jugaban a asustarse con sus sombras, pero era otro frío. La cortina espesa de niebla, se oscurece todo, no podía ni llamarle. Sin darse cuenta, ya estaban juntos. Miró a todos lados y solo veía la figura ensombrecida de Daniel. Se paró junto a él, advirtió que no se movía y como poseído solo miraba hacia la cuneta. Daniel no terminó la pregunta cuando Daniel giró despacio y le dijo: «El bebé, el bebé». «Daniel, no hay bebé, soy yo, Dante, vamos». «No», le dijo Daniel. «El bebé, el bebé». «Son los sapos, Daniel, parecen llorar, tranquilo, vamos». «No, ahí, ahí, ese bebé, por eso vine, yo lo escuché detrás de los árboles». «Acá abajo está». «Daniel, ¿estás asustado? Además lo que decimos es para jugar siempre». «Nada es real, ¿qué decís? Estás raro y me asustás. A ver, ¿dónde está ese bebé? Ahí, mirá bien, en la cuneta, Dante, no puedo moverme. Él te habla». Descuidado de todo, Dante se agacha, le cuesta ver o distinguir y ver algo con la noche así oscura. Y ese frío diferente. Agachado, Dante da dos pasos, en silencio, respira agitado ante lo que ve. Dante ya no se mueve. Ahora él también paralizado y a merced de todo. Efectivamente hay un bebé. Se aproxima sin poder negarse o controlar su voluntad. El bebé le dice con voz gruesa: «Acércate, acércate». Como poseído, en el son del ritual más espeso y sin poder hacer nada, bien encorvado el cuerpo de Dante queda unos centímetros. El bebé le sonríe y le dice: «Dante, ¿querés ver mis colmillos?». El tiempo pareció ser eterno, parados ahí los dos. Ya Dante reaccionaba, la niebla parecía poca, con la sensación de no saber qué hacer o decir. «Vamos, vamos, Dante, esto no es real, Daniel. Y si lo es, de nosotros no sale una palabra. Esos se juraron, cerraron el trato, esto no es real». Los demás seguían juntos en el mismo lugar, rodeando el palo del foco. Los recibieron y les hacen saber que les están diciendo que se vuelvan a sus casas. Daniel y Dante están pero no están, escuchan todo distorsionado, un estado de shock total, ni sintieron cuando a cada uno de ellos los tomó del brazo alguien y se los llevó. El tiempo dejó a todos, supongo, seguir en lo de cada uno. Esa cuadra sigue siendo un recuerdo. Lo más cercano que llego es hasta la talabartería del Pocho. Su papá hacía eso y él siguió también ese oficio. Aviso antes por teléfono, él hace lo mismo a los demás, luego ahí tomamos algún café sin apuros. Todavía esquivo las conversaciones de la infancia de allá abajo a dos cuadras. El llanto, para los que nos conocen, es una trituradora. Nos hace flaquear. Daniel dice que le falta azúcar y yo que me baja la presión. Nos recomponemos y sigue el silencio de los dos. Y ni de broma contamos nada. Pocho comenta: «Siempre dijimos que parecían de papel ustedes. Volvieron pálidos y sus padres los llevaron. Hacía como 2 horas que los esperaban. Ustedes respondieron de forma esquiva siempre. Será su secreto de ese día». El tiempo dejó ese barrio, especialmente esa cuadra, ya con mis 37 años cumplidos y viviendo lejos de esa cuadra. Cada vez que hay neblina, llega hasta lo del Pocho en las nochecitas de reuniones de amigos de infancia. Llega como un frío diferente. El temor está siempre. Besa frío como esa neblina y muerde como bebé. Yo no tengo pesadillas, Daniel tampoco. Algo tenemos en común los dos, que parece que nos marcó. Aunque no hablamos jamás de esto, no quisimos tener hijos. Hasta acá, un cuento amasado y horneado en casa. Buen miércoles y salud. Thank you. dos generaciones menos. Dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos. Estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo. ¿Por qué recuerdas tu piano? Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Y el mundo no aprende nada, es analfabeto. Hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo dos generaciones menos. Yo tengo tu misma historia. Yo pude dos haber generaciones sido más. Pianista del gueto de Varsovia. Fechas, tus mismas. Tan solo fechas. Yo tengo tu. Yo estoy aquí. Yo pude haber. Tú estabas allá. Pianista. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Yo tengo tu. Yo estoy historia, aquí. Yo pude haber. Tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia. Se generó, les cuento, un silencio aquí en la balsa a partir de este cuento que compartía Mario. Generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Y es verdad, nuestro viaje es mucho más armonioso si lo compartimos con un cuento, con una poesía, además de con mucha información y reflexión. El mundo se muere y tú sigues vivo. No es casual tampoco que estemos terminando la travesía de hoy con este homenaje que le hace Jorge Drexler a su abuelo en el gueto de Varsovia. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Y nos gusta esto de los viajes circulares y las reflexiones parabólicas en estos momentos donde, bueno, el comité israelí se alarma del antisemitismo. Dos generaciones más. ¿Y quién no va a reconocer a estos héroes judíos de la resistencia contra el fascismo, contra el nazismo en toda Europa, en todo el mundo, pero particularmente en Europa, donde si bien fueron trasladados a los campos de exterminio millones de judíos y de judías, hoy suena tu piano, solo que en otros guetos, si yo estoy... Uno recorre algún gueto de los que quedan en toda Europa y no puede menos que sentir cómo las paredes transmiten esos momentos históricos de resistencia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos. Obvio que Jorge Drexler pudo haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Le tocó a su abuelo serlo, le tocó a su abuelo pedir el exilio y que Bolivia, que América Latina les abriera la puerta. Y él viene de toda esa historia y la transmite con mucha creatividad. Y entonces la pregunta es, o la reflexión es, bueno, ¿y hoy? ¿Quiénes encarnan a unos y quiénes encarnan a los otros? Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad. Y con estas preguntas y muchísimas más, llegamos al fin del viaje por el día de hoy. Del arroyo de oscuridad. Amala ya la siembra se echó a perder. El agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. Yo tengo la respuesta, nos escribe Jimena, Raúl, Tomás. Por supuesto que sí. En una hora triste quise cantar. Dentro de mi canto quise gritar. Y dentro de mi grito quise... Con el surco, esta versión de El Proyecto Hormiga, Lisandro Aristimuño, Rally Barrio Nuevo. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Llegamos al fin del viaje por el día de hoy. Si gritando se llora para callar. Y mi vaso se dio. hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Y así se fue el lucero en su claridad. Y así se fue el arroyo en su libertad. No le llegó la hora de clarinar. No le llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. Comenta a favor y en contra. Con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.